Hola, mi nombre es Adrián Torres, la voz del Grupo Green, y aquí te presento uno de los temas que contiene este Contra Viento y Marea.